a paso, hilo tras hilo, segundo a segundo, el araño se acerca a la araña. Le ofrece música, convirtiendo la telaraña en arpa y danza para ella, mientras poquito a poco va acariciando hasta el desmayo su cuerpo de terciopelo. Entonces, antes de abrazarla con sus ocho brazos, el araño envuelve a la araña en la telaraña y la ata bien atada. Y es que si no la atase, ella lo devoraría después del amor. Al araño no le gusta nada, pero nada, la costumbre de la araña, de modo que ama y huye antes de que la prisionera se despierte y tenga tiempo de exigir el servicio completo de cama y comida. Dice que si no se droga, dice que no siente nada. Si hace sol, se tira de la cama y por delante el sol. En el limbo nos preguntamos quién entiende al araño. ¿Ha podido amar sin morir? Se ha dado maña para cumplir esa hazaña, y ahora que está a salvo de su saña, día y noche extraña a la araña. Pasado mañana, sí, solo pasado mañana. Pasaré mañana pensando en pasado mañana. Hoy no puedo. Hoy siento un cansancio infinito, un cansancio de mundos hasta para coger el tranvía. Hoy quiero prepararme. Quiero prepararme para pensar mañana en pasado mañana. Tengo ya el plan trazado. Pero mejor no, hoy no trazaré planes. Mañana es el día de los planes. Mañana haré los planes para pasado mañana. Mañana me sentaré en la escribanía para conquistar el mundo, pero solo conquistaré el mundo pasado mañana. Tengo ganas de llorar, tengo ganas de llorar mucho, de repente, desde dentro. Pero no me preguntéis por qué, es secreto, no lo voy a decir. Solo, quizá pasado mañana. Los momentos felices que te hice vivir. Pasado mañana seré otro. Pasado mañana lo conseguiré. Todas mis cualidades de inteligente, culto y práctico serán convocadas por un edicto. Pero por un edicto de mañana. Hoy, hoy quiero dormir. Me convocaré a mí mismo mañana. Pasado mañana tendré la pose pública que mañana estudiaré. Pasado mañana seré finalmente lo que hoy no puedo ser, pero solo pasado mañana. Hoy tengo sueño como el frío de un perro callejero. Tengo mucho sueño. Mañana te diré las palabras. O pasado mañana. Sí, tal vez, solo pasado mañana. Thank you. puede que me deje llegar. Puede que levante la voz, puede que me arranque sin más. A ver qué me dice después. Quiero ser tu perro fiel, tu esclavo sin rechistar. Que luego me desato y verás. A ver qué me dice después. Oh, payaso, y me tiemblan los pies. A su lado me dice que estoy de colorío. Me empiezo a besar. A ver qué me dice después. Soy cretino y me tiemblan los pies. A su lado me dice que estoy. Contemplaron incrédulamente el paso del tiempo. Lo dejaron correr. Comprobaron sus devaneos, sus vaivenes. Y cuando finalmente, desde el limbo, decidieron hablar con ella, notaron una especie de roce incómodo en su propia voz, una disarmonía que distorsionaba su decir, como la vibración típica de una vasija rajada cuando se golpea con los nudillos. Por favor, dijeron, por favor, que alguien la ayude, que alguien le explique, que justamente ese es el sonido con el que salen las palabras de la boca cuando la verdad que parece que estamos diciendo es la mentira que escondemos. Fosforescencia irisada decepcionó a todos. No hubo ni un solo aplauso. Es más, algunos empezaron a bostezar. Del fondo del sombrero sacó después un huevo que arrojó al aire y lo transmutó en llama y luego en cascada. Los espectadores, sin embargo, empezaron a impacientarse. El mago se concentró más y más en la magia de sus manos y sacó del sombrero una rana viva. Algunos empezaron a marcharse protestando, pero el mago todavía intentó otra cosa. Se arrancó del pecho su propio corazón, lo metió en el sombrero aún palpitante y lo sacó unos segundos después, convertido en pañuelos de seda e infinidad de cintas de colores. El respetable abandonaba la sala y se oyeron de verdad los primeros abucheos. La gente quería conejo, carne de conejo, piel de conejo, hocico de conejo. El mago decidió entonces resucitar al conejo muerto. La operación fue muy lenta, difícil, delicada. Cuando el conejo, otra vez vivo, salió temblando del fondo del sombrero, la sala ya estaba vacía. «Vaya mierda eso de trabajar por dinero», dijo el mago. Y es que la gente hoy en día no tiene paciencia para nada. Ya viven en el limbo las muchachas de flores, estremecidas por nada y para nada. Franz Tunda, que nunca sabe qué hacer. La tía Chofi, que pasó su tiempo como sin enterarse. Bartleby, que siempre prefería no hacerlo. Obélix, nuestro repartidor de menires a tiempo incompleto. Y Auxilio la Couture, la que siempre vivió en el tiempo de los otros. Hoy nos gustaría dar la bienvenida al limbo a John Wayne Gacy, 1942-1994. John Wayne Gacy, el payaso asesino. Víctimas, 33. Condenas, 21. Varias cadenas perpetuas y 12 sentencias de muerte. John Wayne Gacy llevó durante infinidad de años una vida de ciudadano modélico, iluminando las sonrisas de muchos niños hospitalizados gracias a su faceta de payaso animador de fiestas infantiles. Realizó más de 2.000 pinturas durante los años que estuvo en presidio. Su especialidad era el autorretrato con disfraz de Pogo, el payaso. Especialidad que, gracias a Dios, sigue recreando en sus días en el limbo. Algunos de sus trabajos fuera del limbo han alcanzado cotizaciones superiores a los $15,000, aunque se sospecha que en el mercado abundan las falsificaciones facturadas por otros presos. De cor no ens entenem, ni ens sabem estimar. D'acord no ens entenem i ens sabem estimar. La por, si l'aprofites, es torna cerimònia. La por, si l'aprofites, la profites, la por si la profites. La carta cara ve, ja l'han puc destapar. La carta cara ve, ja l'han puc destapar. L'amor és ritual i el ritual és la vida. La vida n'artirà. La vida n'artirà. Si piensas que cualquier lugar es bueno para pasar de largo. L'amor és pan format. Si cuando oyes tu propia voz no la reconoces. L'amor és pan format. Si solo defiendes causas perdidas, pero eso sí, empecinadamente, todos y cada uno de los días. La vida en el país. Si todas las disyuntivas te parecen falsas. Si por lo menos una tarde a la semana te precipitas en la inocencia. Si piensas que cualquier momento es bueno para no emplearlo en nada. Si por prudencia, ética y estética pospones hasta el día siguiente cualquier urgencia de escribir un poema. Y si todas las mañanas, al levantarte de la cama, te desarmas en la paciencia, entonces, querido amigo, querido amiga, todos los martes de 12 a 1, en Contrabanda FM, las puertas del limbo están abiertas de par en par para ti. Se piensa y que sin embargo a menudo actúa como no es y al que cada día y noche le cuesta más y más guardar las apariencias, confiesa. Que para él las visiones no son imágenes, sino palabras. Quizás por eso siempre duerme con los callosos dedos de sus pies apuntando a las estrellas y soñando con un tiempo hecho de infinidad de periquetes, del relampaguear de las palabras y las cosas. Aunque eso sí, sabe que si no pone toda la carne en el asador, mañana no será otro día. Thank you. No se mide el tiempo en días, horas o minutos. En el limbo siempre hay la posibilidad de que mañana sea otro día, incluso de que ayer sea otro día. Y no son los relojes ni los calendarios los que dan cuenta del tiempo que pasa. Carita de piel morena, qué alegría de verte, ay carita de piel morena. Y me da, me va dando y me da sonrisa de amor, felicidad. Chulibe, Lola y yo paseando vamos a la Rambla de Barcelona. Lola y yo paseando vamos a la Rambla de Barcelona, cogidito de la mano. Los habitantes del limbo usamos expresiones como una ráfaga de viento más tarde, tres o cuatro círculos de águila después, algunas lunas antes o a la caída del rocío siguiente. Los más pacientes del limbo tienen una preferencia especial por la expresión durante y les gusta decir cosas como durante las zarzamoras o durante el libro o durante mi hermano o durante un grano de arroz o durante tus labios o durante el viento de la noche. En el limbo, cuando se experimenta la duración, esa forma del tiempo que no se superpone a la vida, sino que se corresponde estrictamente con ella, los limbeños decimos cosas como el tiempo de la arena en las vías del tranvía, el tiempo del cielo sobre las copas de los árboles, el tiempo del andar por la estepa o el tiempo de empujar el cochecito del niño. En lugar de dinero se usan cosas como trozos de mica, bolas de excremento de gamo, nueces o castañas secas. Sus unidades para medir cantidades son dos puñados o tres palmos o cuatro bolsillos llenos o varias veces lo que puedo llevar en la espalda. En el limbo se comunican por carta y solo en casos urgentes por teléfono o de viva voz, y la gente se asombra por cosas que a los demás les parecen nada o incluso nada de nada. Sus calles y callejuelas obligan a dar rodeos completamente inútiles e innecesarios. Caminan frecuentemente hacia atrás o en cuclillas. Es común ver a personas que hablan solas o consigo mismas y casi nunca se hacen planes o preparativos. Antes de leer, los limbeños exponen los libros a la intemperie, a la lluvia, al viento, al rocío, al granizo y a la nieve. Dibujan en el aire los perfiles de las cosas y les gusta recorrer sus contornos con las yemas de los dedos. Y es que, amiguitos, en el limbo, el tiempo no tiene ninguna prisa. Por eso sus habitantes nunca pierden la paciencia. Oh, aquí nada es como hoy, camino un suspiro vacío. Cosas vistas y oídas la semana pasada. Thank you. cineasta feminista en una mesa al aire libre en el campus Mundet. A veces me siento como si oyera las tablas de multiplicar en 6 o 7 idiomas para mí desconocidos. Un profesor de sociología a tiempo incompleto, celebrando la vida con un filósofo menor, recién salidos ambos del limbo y merodeando por la calle Tallers. Es que esta civilización nuestra, chico, es que es para cagarse. Un borracho en un bar de la plaza Joanic. Es que lo puedes perder todo en un minuto, tío. En algún sitio he leído eso, tío. Que lo pierdes todo en un minuto o algo así. Algo así he leído, algo así era. En la consulta del dentista, la enfermera con mirada picarona a un hombre maduro de más de 50 años, aunque no los aparenta. Después de perder los dientes, dicen que hay más libertad para mover la lengua. Dicen que el tiempo nos transforma poco a poco en maquinarias imposibles de mover, en estáticos montones de experiencia que super sabios ni se saben sorprender. En estos tiempos de penumbras y de inventos, mil episodios imposibles de olvidar se convierten implacables en recuerdos que golpean en el alma al enseñar. Aunque el tiempo nos convierta en su víctima y aliado, siempre el mismo se sorprende al comprobar a dónde va. Aunque el tiempo nos convierta en su víctima. Es urgente dar la bienvenida al limbo. Al gato Pérez. Sorprende al comprobar a dónde va. En este vértigo de carreras y prestigio, en los peores momentos de la vida, el presente se pone en manos del futuro. Lo mismo que una viuda ignorante y confiada se pone en manos de un astuto y deshonesto agente de seguros. Siempre el mismo entusiasta de la vida. Ten paciencia conmigo, quiere decir, dame tiempo. Eres dirigido con la mente en el absurdo. El mismo de antes busca el norte y pide hablar. Ha habido muchas reformas del calendario, pero ninguna de ellas ha conseguido modificar el tiempo de gestación. Se sorprende al comprobar a dónde va. Ni dos ni tres, uno solo. Solo un instante, casi nada, apenas un colibrí dura la vida del hombre sobre la tierra. Pero entre nada y casi nada, la diferencia es infinita. Y es que no hay tal cosa como el olvido. Eso siempre ha sido y todavía sigue siendo un invento de la memoria. Y con cuánta hambre los guapos del ruido. Y esto no es una copla. Por no querer perder tiempo, pierdes el tiempo y el alma. Estás perdiendo la vida de tanto querer ganarla. Es el mismo amante, déjalo. Coño, ¿cómo ha envejecido usted? Sí, sí, es lo que suele ocurrir cuando se vive mucho. Su madre quería un hijo importante. Y él dale, que dale, que dale, que dale. El mismo de antes. ¿Aprenderemos de una puñetera vez a darle tiempo al tiempo? Decir que el tiempo todo lo cura es como decir que todo lo traiciona. ¿Aprenderemos a vivir sin traicionar? ¿Querremos? ¿Y qué decir del tiempo robado al tiempo? Hay que robar tiempo para leer, para amar, para estar con los amigos, para hacer programas de radio completamente inútiles, para dar rodeos, para viajar sin moverse del sitio, para demorarse en los detalles, para escribir cartas que nunca enviaremos, para mirar despacito cómo caminan las muchachas en flor. Hay que robar tiempo para todas esas cositas buenas que nos ayudan a endulzar la vida. El primer vers, la primera estrofa, la primera estrofa és la primera, ja ve. I això és el refrany, o potser és el pont, o alguna altra part de la cançó que estem cantant. I la segona, ara bé, podria ser el final, i és la segona estrofa. La segona, ara va, podria ser el final, final, segurament és el final. I això és el refrany, o potser el pont, o algun canvi d'acord. És igual. No fa mal, només dic que no hi crec ja en aquesta cançó que no em porta a tu. Que no em porta a tu. Los habitantes del limbo advierten que un picor en la cabeza no es necesariamente una actividad cerebral, aunque eso sí, puede derivarse de ella. Nadie se lo esperaba después de tanto girar, que el mundo se detuviese en este punto fundamental, en el que hombres y mujeres se lo pasan fenomenal, y en el que la vida manda por encima de lo demás. Después de estos largos años de aburrimiento trascendental, de largas meditaciones y cocofagia monumental, el cuerpo pide una tregua y dice: ¡alto! Algo hay que hacer. Ha sido interesante, pero ahora toca pasarlo bien. Qué sabor, qué suave viene, que dure siempre y tiene sabor. Tiene sabor, que no decaiga, que dure siempre y tiene sabor. Se han abierto las ventanas para poder aspirar un hilo de hierba fresca que

se presienten, se desean, se acarician, se besan, se desnudan, se respiran, se acuestan, se olfatean. Se penetran, se chupan, se demudan, se adormecen, se despiertan, se iluminan, se codician, se palpan, se fascinan. Se mastican, se gustan, se babean, se confunden, se acoplan, se disgregan, se aletargan, fallecen, se reintegran. Se distienden, se enarcan, se menean, se retuercen, se estiran, se caldean, se estrangulan, se aprietan, se estremecen. Se tantean, se juntan, desfallecen, se repelen, se enervan, se apetecen, se acometen, se enlazan, se entrechocan. Se agazapan, se apresan, se dislocan, se perforan, se incrustan, se acribillan, se remachan, se injertan, se atornillan. Se desmayan, reviven, resplandecen, se contemplan, se inflaman, se enloquecen, se derriten, se sueldan, se calcinan. Se desgarran, se muerden, se asesinan, resucitan, se buscan, se refriegan, se rehuyen, se evaden y se entregan. Los habitantes del limbo han inventado un culto y una ciencia completamente gratuitos, como todo lo del limbo. El culto y la ciencia del rocío. De la forma que toman las gotas de rocío sobre la hierba en comparación con la que toman sobre piedras, sobre arena, sobre cascotes y sobre vidrio. Oh, de las múltiples formaciones del rocío sobre superficies lisas de granito como consecuencia de la mayor irradiación de calor solar en las noches de alta montaña. O distintos fenómenos de rocío en las hojas de los robles, en las pinochas de los alerces, en las plumas de las aves, en especial las grajillas, los urogallos y los halcones comunes, además de en las cerdas del jabalí, en los cabellos de los seres humanos y en las pieles de los animales, con especial atención a los llamados remolinos o espirales de rocío sobre las vacas, las cabras y los perros pastores. Oh. El enigma del rocío negro, intento de explicación. Los místicos del limbo inventan pacientemente liturgias al rocío en las que pronuncian hermosas e inútiles letanías que dicen cosas como: oh rocío de la luna nueva, oh rocío del equinoccio, oh rocío sobre la manzana de la montaña, oh rocío sobre mis zapatos, oh rocío sobre la lápida de la tumba de mi madre, oh rocío bebido de los labios de mi amada, oh rocío sobre el celofán de la cajetilla de tabaco arrugada. Salí a la calle impaciente como siempre y preso de un profundo malestar conmigo mismo, como casi siempre. Miré maquinalmente la hora y entré en un bar. Hacía tiempo que no tomaba una copa para librarme de mis fantasmas interiores, pero aquella no era una mala ocasión para recuperar perdidas buenas costumbres. Pedí una ginebra con hielo y me la bebí a sorbos concienzudos, como se tragan los solitarios el dolor. No podía negar que la mía había sido una reacción bien curiosa. Una muchacha joven había intentado hacerme una pregunta en tono de complicidad y yo le había soltado una impertinencia. Si quieres aventuras, dedícate a follar, le había dicho. Cierto, muy apropiado. Quizá me estaba recomendando la misma medicina que yo necesitaba. O quizá simplemente estaba envejeciendo. De un modo reactivo y poco racional, me molestaba comprobar que la juventud y todo aquello que comporta seguía existiendo en los demás mientras yo me quedaba en la cuneta. La curiosidad y la diversión frente a todo mi escepticismo, cada vez más contumaz, más furioso, más nihilista. Me estremecí como si una araña de aspecto amenazante hubiera tropado hasta el dorso de mi mano, pero no cabía movimiento alguno de rechazo, porque la araña era yo. El mar es azul, los prados son verdes y las naranjas, naranjas. Paciencia, capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Capacidad para hacer cosas minuciosamente. Facultad de saber esperar. Lentitud para hacer las cosas. Bollo redondo y muy pequeño, hecho con harina, huevo, almendra y azúcar y cocido al horno. Pero tocadas por el sol, todas las naranjas son naranjas. Armarse de paciencia, tragar saliva, tascar el freno, aguantar mecha, dar cuerda, encogerse de hombros, pero tocadas por la llama, todas las mujeres son pelirrojas. Paciencia, aguante, conformidad, perseverancia, entereza, mansedumbre, calma, condescendencia, espera, y la tierra es redonda y azul como una naranja. Sería mejor no alterarse tanto con el otro y alterizarse todo lo posible. Pero ya sabéis que tocados por las palabras del limbo, todos los conejos son blancos y salen de los sombreros de los magos vivitos y coleando. Una multitud de peatones esperaba junto a un semáforo. Cuando este por fin cambió, todos estaban tan ensimismados que olvidaron reemprender el camino. Pero desde el limbo las palabras pueden ser tiernas y dulces como garras. La gente llegará a la cama y joder, qué guarra más sin mí.